soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Martes, un día después del llamado Blue Moon, o el día más triste de todo el año. No lo sé. Entre eso y que hoy es cumpleaños de la bruja cósmica, no creo que sea tan triste. No sé si podamos cerrar con algo de la llamada Pearl o bruja cósmica. Hablamos obviamente de Janis Joplin. Sin embargo, tenemos el día de hoy un especial de rock y hip hop en español, en este llamado Hostil en Español. Y de esta manera comenzamos las hostilidades con esto del 2009 que nos presentaba Sabino. Están escuchando La Hostil. Comenzamos. Que algo así nos pasaría, nos pasó. Algo se interpuso y pues pasó. Y a pesar de tanto tiempo, tanto abrazo, tanto beso, tanto pleito, tanta reconciliación pasó. Llegamos a este punto en el que la confianza rebasó los límites. ¡Qué puntería! Lo que construimos durante toda una vida hoy se termina. Éramos tú y yo todos los días. Éramos un par de coleccionistas de alegría. Éramos un par de niños que crecieron juntos. Que no se dieron cuenta en qué momento se hicieron adultos. Que compartimos tanto, que nos dijimos tanto, que hicimos tanto, en fin, que nos quisimos tanto y entregamos tanto amor, tanto tiempo sin medida, que creo que merecemos una digna despedida. Solo quiero estar seguro que te acuerdas de lo que construimos a lo largo del camino y que sepas que todo eso fue divino. El pasado quedará por siempre en mi presente y que, aunque tenga que sacarte de mi mente para siempre, yo recordaré cosas a diario. Como por ejemplo que para querernos nunca nos bastó con el vocabulario. Que tuvimos que agregar palabras nuevas en el diccionario y las maneras nuevas que inventamos para amarnos. Todos los atajos que tomamos, cada que pecamos, todos los te quiero que dijimos, lo que construimos. Un último abrazo, te prometo, no regreso. No podemos reparar algo que ya está descompuesto. Lo que construimos se acabó, fue solo nuestro. Nadie ocupará tu puesto. Oídos libres. Ahí por el 2019, Sabino sacaba un EP con este gran sampleo de Natalia Lafourcade, de su canción Lo que construimos. Ahí sí, ahí está esta de Sabino, con la que abrimos las hostilidades del día de hoy. Tenemos, pues, esperemos que un gran programa, porque... No sé por qué no me escucho correctamente. Otra vez. ¿Podemos subirle a mis... Ah, ahí estoy, productor. Gracias. Me faltaba un poco de volumen a mis audífonos. Ok. Ahí estoy, sí. Bienvenido, productor, bienvenido a este hostil, especial hostil llamado Hostil en Español. Una selección que hicimos de canciones de hip hop y rock en español. Que bueno, pues ya hacía falta tocar estos terrenos que de repente habíamos olvidado, ¿no? Creo. Mucho de lo que traemos en este playlist el día de hoy es muy nuevo. Muchos artistas que no se habían tocado en los diferentes programas, o sobre todo en este, pues ahora va a ser el momento en el que van a estar sonando. Y bueno, pues como siempre, antes de cualquier cosa, checando niveles, check, check, check, esperando que allá afuera se escuche correctamente. 2-2, 2-2, check, check, check, check, check, check, checando, checando, test, testículos, test, testículos. Ok. Tengo el poder ahorita de una bonafina encima, Me acordé de cuando solíamos jugar fútbol antes de mi retiro. Híjole, era una bonafina fría a mitad del tiempo o al final del partido. ¡Ota! Era oro molido para la sed. Pero bueno, después de ese recuerdo intermitente de aquellos años mozos, respiramos, sacamos el enojo. Que entre buena vibra, esperemos. Y a punto de sacar este enojo en la hostilidad. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, tranquilo, no pasa nada. A estas horas del día, pues prácticamente vamos de salida. Son las 5:11 para los que están escuchando en vivo. Y para los que están escuchando repetición, es martes 19 de enero del 2021 a las 5:11. La repetición seguramente la escucharán y se dirán, ¿por qué es tan tarde? ¿Por qué el Hostil no está a la 1 de la tarde? Bueno, como saben, no solamente veo o hago programa como muchos de los locutores de esta estación, sino que también hay que ver otras situaciones también de la misma estación, también de... sobre todo para sacar recursos, ¿no? Generar recursos para que esto siga avanzando y generar también mayor calidad en cada uno de los programas. Así es que de repente el horario puede cambiar. Y esa es una de las, de las prestaciones al entrar aquí a Resistencia, o por lo menos transmitir desde casa, que a veces podemos hacerlo en el horario no tan regular, ¿no? Diríamos de esa manera. Quizás un poco más amplio, lo estiramos un poco, antes obviamente de los mamíferos del mamut, ¿no? Para no ocupar su espacio. Pero bueno, estamos aquí, que es lo importante. No voy a quedar a deber tiempo para el próximo programa. Así es que esta hora, que vamos a aprovechar bastante, pues lo vamos a hacer con hip hop y rock en español en este especial Hostil en Español. Así es que una disculpa para los que me esperaban a la 1 de la tarde. Perdón, pero a veces hay que movernos y estirar el tiempo para que nos alcance. Pero espero sea suficiente este horario, que es más tranquilo. Ya tenía muchos de comer. Quizás es el momento del mal del puerco, y quizás también con esas canciones donde vamos a ir de menos a más sean las correctas para que tengan la digestión pues más correcta, ¿no? La digestión, o una mejor digestión para todos, claro. Después de esta bienvenida, también obviamente le doy la bienvenida aquí al buen productor. Productor, ¿cómo estás? Tú ya comiste, ¿no? No, yo tengo ahí mi ensalada. Hoy voy a tratar de pues de comer sano, ensalada con atuncito, cero grasas, gluten free. Como aquel locutor del de generación, ¿no? Que se come la comida de mi comida. Sí, ¿no? Creo que Alonso es vegano, no sé. Saludos para los de generación. Tenemos abiertas las vías de comunicación. Del otro lado, Productor tiene el Facebook Diagonal Resistencia Radio, que se ha estado moviendo todo desde ayer con el gran programa y el gran invitado que tuvieron Diana y Juanqui,

no todo tiene que ser, ah, bueno, mira, este hip hopero, como alemán, hizo dueto o invitó a Snoop Dogg, ¿no? Esto que suena a continuación es algo, pues, más local. Se llama El Diablo Anda Suelto y es a cargo de la Santa Grifa. He escuchado muchos rumores de gente que hip hop nacional, hip hop que no quiere sonar, no sé por qué. Extraño. Ahí está. Nadie sabe en realidad de qué se trate, pero se rumora. Más gangsta, El más diablo gangsta. Anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo. Igual y me la fleto, si es que me lo topo. Como quiera, los dos estamos igual de locos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo. Igual y me la fleto, si es que me lo topo. Como quiera, los dos estamos igual de locos. Y mira dónde lo vine a topar, apenas había escuchado el rumor. Yo creo que se merece que la... Perdón. ¿Qué fue eso? Se cayó. ¿Qué se cayó, productor? Creo que se merece escucharla de nueva cuenta porque... Pues no se me hace justo esto de que esté fallando este reproductor. No sé por qué. A ver, veamos. Veamos desde el 0 segundo, 0 minuto. Si es que este teléfono... Ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar que quiera esto. Porque no, esto no va a fracturar nuestro... Nuestro día de hostil en español. Siempre pasa, ¿verdad, productor? ¿Por qué? ¿Será algo de...? O más bien es el dispositivo. Yo creo que la próxima... Bueno, no sé. Voy a preparar. Ojalá que nos vuelva a soltar bien la canción esto. Esta cochinada. Y voy a... preparar la computadora para que no tengamos problema, ¿no? Digo, no debería de darnos problema. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos ponerle mientras tanto? Y es que todas las canciones de hoy fueron andanzas de Spotify. Ya sé. Vamos a ponerla. Híjole, es que no sé. Bueno, me acordé yo mucho de los Aterciopelados. No, pero es que no, esa no. Ya que está pasando cosas que nos mantienen con las ganas. De meter la cabeza en cualquier lado. Y seguro para muchos, como para mí, de querernos morir cuando suceden ese tipo de cosas. Creo que esta canción se presta bastante bien para este momento. A cargo de Santa Sabina, no estaba en el presupuesto, sin embargo, ahí les va. Nos queremos morir. Sonando en Resistencia Radio en este especial Hostil en Español. Regresamos, no se vayan. déjame morir, déjame morir, déjame morir. Se rumora que el diablo anda suelto. suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. Si el diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. Y mira dónde lo vine a topar, apenas había escuchado el rumor, iba a salir del cantón, pero antes que prenda un blon, y del espejo salió ese cabrón, diciéndome pinche sapo, yo le dije para nada y que le rolo al vato. Usted fúmese y póngase carnal, no es mucho pero la chompa te ha de alojar. QSE, quiero paniquear, pero no contamos con cash, ash. Eso es lo de menos, me dijo y pegó la carcajada. Si supieras lo fácil que es conseguir lana, agarra una navaja y dale al primero que veas. Te juro que te mato si no te caes con la feria. Dame el celular, cartera y procura no hacer muchos pinches panchos, que si me cacha la jura, mi ser jura darte en toda tu madre. Navaja la yugular y ya no creo que te salves. Ándele, váyase a su destino, que yo seguiré el mío, robando para drogarme y sentirme vivo. Ahora yo ando empiedrado y no recuerdo nada, el último que escuché fue: voy con tu otro camarada. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. Y ay, qué pedo diablo, cómo has estado, aquí le calece pa'l barrio, ya deja de estar amargado, yo pago las guamas, tú pones el gallo, qué bueno que estás aquí, cuando muriera te iba a visitar, me ahorraste una idea a los pendejos, porque a Chile ni me vas a aguantar, bueno te voy a calar, yo soy de toda la noche pistear, a veces me caigo, a veces me duermo, pero aquel pedo es volar. A veces me agarro vergazo, se ando tornando con toda la flota. Ahorita me voy a dar un topón, a veces es cierto que la tora. A Chile ya miro una bola de putos y todos me caen bien gordos. Le voy a cantar el tiro a uno, a ver si no se meten todos. ¿Qué onda carnal? Te que es bien verga, Chile vengo con mi compa. Y quiero un tiro limpio contigo y espero que no se meta tu flota. Bueno si quieres, dos contra dos, perro vamos a darle. A Chile la llevo de gane, hay que partirle su madre. Me empiezan a llover patadas por todos los lados seguido. Vuelto pa' ver a mi compa el diablo y creo que había salido cuido. Le dije que uno con uno compa, no ande de puto. Sabía que el pinche diablo me iba a dejar morir solo porque es bien culo. Después de la verguiza yo ya no recuerdo nada. Lo último que escuché fue: voy con tu otro camarada. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. Loco. De regreso a casa en una noche alocada, con la mirada perdida miro una sombra de la nada. Me dice: tú traes ganas de seguir en la parranda, te daré un gran consejo pa' que saques pa' las guamas. Ve, caile pa' tu casa, de rato aquí te veo, te traes un paliacate y un pinche cebollero. En eso ahí yo llego y me prendo un gran leño. En lo que me alucino siento que estoy en un sueño. Mi mente se vacía en lo que llego a la esquina. Me meto a la tienda pa' pedir unas pastillas. Le digo al tendero: mejor sácame el dinero, si no me haces caso de seguro aquí te enfierro. Se la da de guerrero en lo que yo forcejeo. Le doy tres puñaladas al pinche anciano culero. diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, igual y me la fleto, si es que me lo topo, como quiera los dos estamos igual de locos. Ahí está la Santa Grifa y esta llamada El Diablo Anda Suelto, después de poner dos canciones que estuvieron en, que fueron extras en este especial de El Hostil en Español, con hip hop y rock en español. Ya, tuvimos que cambiar de, pues de computadora, porque la otra estaba fallando demasiado. Y como tuvimos que poner canciones que no estaban en el presupuesto, vámonos un poquito más rápido, subiendo después de este bloque de hip hop en español, subiendo las vibraciones. Y esto que van a escuchar a continuación, pues es algo de lo nuevo. Esto me lo encontré, digamos que en las recomendaciones que te da Spotify, pero también estuvieron como recomendaciones de lo nuevo independiente del rock en español. A ver qué tal les suena. Se llama Chango Menas y la canción se llama Días Negros. Y suena de la siguiente manera aquí en El Hostil. Hostil en español el día de hoy. Esperemos que ya no tengamos contratiempos. Dice por acá David, el buen David, uno de los colmillos del mamífero mamut. Vía WhatsApp me manda, güey, del barrio a la fresada, está chingón. Le digo, es que, ¿sabes qué? sí estuvo del hip hop chacalón de barrio, el underground, de la Santa Grifa a Chango Menas. Sí hubo... una brecha muy grande que se abrió, ¿no? Pero así de repente es este hostil, con estos cambios de ánimo y de actitud de un lado para otro. Muy ecléptico, creo yo. Sí, sí, estuvo muy rudo el cambio. Pero le comentaba igual que no lo tenía presupuestado y me movió todo el programa que teníamos preparado. Bueno, hubo un ajuste, ¿no? Y tuve que ajustar de esa manera. Disculpen los que sacaron de onda, que estaban acá chacaleando y de repente se fueron a la fresa. Así es también los estados de ánimo de este servidor. Así se las gasta de repente. Perdón por ese cambio tan brusco. Pero tenemos que regresar a la senda de lo correcto, ¿no? De lo establecido, para después romperlo. Así es esta estación y sobre todo también este programa. Saludos al buen David. A ellos los pueden escuchar, ya lo saben, al ratito a las 8 de la noche en el Mamut. Mamut de martes a las 8 de la noche con Julio. Perdón, con Jordán y con David, David y Jordán. Dos colmillos en este cuerpo regordete mamífero llamado Mamut. A las 8 de la noche, no se lo pierdan. Ayer tuvimos a buen Juanqui con la entrevista que tuvo Diana en el Artefacto. Mañana están los chicos cool de Degeneración. Jueves, no sé si la segunda temporada comienza de La Estructura del Infierno, con Cecilia, con Rago, con Julio. Para el día viernes tenemos ya tenemos ocupado el puesto de este viernes de lo que se llama... ¿Lo tienes por ahí, productor? Dime que sí lo tienes. Ah, ok, ahí está. ¡Solo en viernes! Del Solo en Viernes, con música totalmente libre de poner. No sabemos quién va a ser el locutor que va a ocupar, es sorpresa. Pero sabemos que vamos a tener Solo en Viernes con música que, más que la mía, va a haber cambios bastante importantes, ¿no? En cuanto a los géneros musicales. Así es que no se lo pierdan, Solo en Viernes, el programa itinerante de Resistencia Radio. Para el sábado, ya lo saben, está Erika y el Espiral, Erika Rosete y el Espiral a las 12 del día. A las 2 de la tarde, una emisión más del Flamingo Zen. Flamingo Zen. Y este sábado no tenemos sesiones BPM porque acabo de ser el sábado pasado. Sin embargo, con eso tenemos para soportar este sábado. Y este domingo habrá bootlegs. Ya sabemos de Bob Marley. Sí, bootlegs. Canciones y conciertos y rarezas y joyitas que solamente ocurren a las 4 de la tarde en el bootlegs. Acompañado, obviamente, arropado de todos los programas, la repetición de los programas que tenemos durante la semana. Ahí está, toda la barra de programación que tenemos hasta el momento. Y con nuestra convocatoria abierta todavía, para que los que quieran sumarse sean bienvenidos a esta familia en Resistencia. Vámonos con la siguiente canción, ya que estamos de menos a más. Y sí, como dice, más fresas. Esto que van a escuchar a continuación, déjenlo regreso porque se nos estaba yendo. Dale play, por favor, productor. Muchas gracias. Suena más o menos así. Es de los Vándalos Chinos, Mi Manera de Ser. Sonando aquí en el Hostil, Hostil en Español, en Resistencia. Regresamos, no se vayan. Pasar que llegue ese viento, le quiero gritar que ya no aguanto más. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Está eso de los Duk Duks llamado Brillo de Sol del disco Cambia Cambia del 74 sonando en Resistencia Radio. Les dije que teníamos rock, ¿no? En español. No importaba el tiempo que ese rock hubiera marcado a ese tipo de generaciones en el 74. Pero es importante recordar, digo, todos son historias que nos llevan al día de hoy. Cosas nuevas, cosas viejas, ¿no? Llevando el ejemplo de los mamuts estacionados en un túnel del tiempo, cuando nos ponen canciones de todo tipo de épocas. Ahí está. Digo, obviamente muchas generaciones, como los chicos cool, por ejemplo, pues deberían de saber acerca de los tuk-tuks, ¿no? Luego es muy difícil que se acerquen a ese tipo de canciones y a ese tipo de historia que finalmente marcan todo lo que... todo el ciclo o toda la historia del rock en español, ¿no? Lejos de querer parecerme al Rompan Todo, en este Todo Rompen, de Otaola, ¿no? Que a uno les gustó, a otros no, bueno. Pero es importante llevar estas canciones y que no se pierdan en el tiempo. Tal es el caso de Marisol, para muchos que no entienden o que no saben de quién estoy hablando. Esta cantante y llamada Niña Prodigio, con el nombre real Josefa Flores González, más conocida como Marisol o Pepa Flores, fue una actriz, bueno, es una actriz, perdón, y cantante española que tuvo éxito en España en la década de los 1960 con películas musicales del género infantil, una de las cuales, Cabriola, fue dirigida por el actor estadounidense Mel Ferrer. Tiene una canción que, lejos de parecer como medias rosas, ¿no? O este género rosa de aquellos 60s, locos 60s, tiene una canción pues bastante buena, que suena con mucha actitud y que sí, digamos, tiene una letra, pues sí, muy rosa, ¿no? Quisiera también un dueto con Palito Ortega de esa misma canción. Hablo de Corazón Contento, canción que yo no recordaba, y me hace recordar mucho, mucho a mi abuela. Esta sí la ponía ella, porque ya, pues obviamente desde esa época. Ahorita Marisol tiene 72 años, nació un 4 de febrero del 48. Y para, obviamente, seguir en esta historia del llamado rock, Rosita, si quieren, ¿sí? Pues tendríamos que pasar por esta llamada Corazón Contento a cargo. No me bajes a mí, productor. Le quitas emoción a esta canción. Disfrútenla, está bastante buena. Bueno, a mí me gusta. Y no me juzguen, como en aquel viernes, solo en viernes. Suena bien, según yo. Estás escuchando Resistencia Radio, un paso por el tiempo. En este hostil, en español. Regresamos, no se vayan. Cerramos fuerte el día de hoy. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. A la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. We'll be right back. gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. No se saquen de onda, no se saquen de onda. También se vale tener ese tipo de canciones que durante cierta época pues fueron canciones que marcaban a esa generación. Hablo de los 60s, tal es el caso también de los Duk Duk, por ejemplo, ¿no? No todo tiene que ser guitarroso y estridente. Pueden escuchar al ratito a los, para, obviamente, para limpiar este paladar, ¿no? De canciones que traemos de muchas épocas, nuevas, viejas, en este historial del hostil en español. Pueden escuchar al ratito al Mamut, al cual le mandamos un saludote a Jordán, que está escuchando, ya se hizo presente aquí en el Twitter, @resistemx. Saludotes. A ver, también pueden escuchar a los Mamut a las 8 de la noche. Seguramente nos tendrán más estridencia, más guitarras eléctricas y demás, ¿no? El día de hoy pusimos esta para que no se olvidara este tipo de canciones. Y para mí, obviamente, me llevan a un a una época donde era feliz y no me daba cuenta, ¿no? O quizás sí. Sin embargo, sigo estacionado también en esa parte y espero que algún día vuelva esa felicidad después de esta pandemia, que ya no les di datos, ya no quise entrar en muchos detalles de cómo vamos con el COVID, cómo vamos en cuestión de la política, cómo vamos en cuestión social. Solamente quise ponerle un momento o una hora de canciones que fueran un recordatorio, si quieren, un golpe a la nostalgia también. Y por ahí también se nos colaron canciones que no estaban en el presupuesto, estaban para el siguiente programa, pero bueno, son suficientes y aptas y entran muy bien en estos especiales que paulatinamente seguramente vamos a estar haciendo para que no se olvide que tenemos un harto, harto catálogo de música y de rock y de hip hop en español digno de escucharse. Pues ahí está, Chaco para presidente. Chaco para presidente o manager de bandas. No, mejor no, porque son bien pinches locas. Voy a cerrar fuerte con algo más contemporáneo. Una banda que ha sido revelación. Una banda que está entre el gusto y el disgusto de la gente también. Y eso para nosotros aquí en el Hostil se nos hace bastante bueno. Algo que se rescata, ¿no? Y algo que tiene actitud, que eso le hace falta mucho a la música actual, según yo. Esto lo digo de manera personal. Y eso quizás ha sido el porqué de relegar un poco a la música o al rock o al género en rock en toda su conceptualización que quieran tomar, ¿no? Estoy hablando nada más y nada menos de la banda revelación Los Cogelones. Y con esta me voy a despedir, no sin antes agradecerle a todos ustedes haber escuchado este hostil, este especial de El Hostil en Español, canciones de rock y hip hop en español, que hace mucha falta y que espero que la convocatoria que tenemos pensada para nuestro catálogo oficial de bandas, pues se empiece a llenar poco a poco para tener propuestas, posibilidades, sonidos, nuevas caras, nuevas voces, nuevas cosas que ofrecer. Que todo ese rock está allá afuera, tal como le pasó a Los Cogelones, ¿no? Un poco tiene que ver también con esa búsqueda de encontrar, pues no sé si a los próximos Caifanes, no sé si a los próximos Dux Dux, ¿no? No sé si el próximo sonido que vaya a darle esta fuerza o este cambio generacional y nos coloque de nueva cuenta como generadores de rock en español, de rock de calidad y de música que es digna de escucharse. Así es que, pues muy atentos, bandas, músicos y demás que quieran estar en este gran catálogo que vamos a comenzar a surtir, gracias a Jordán, que es nuestro jefe de programación, pues próximamente tendremos algo más que ofrecerle entre propuestas y demás. Así es que estén muy pendientes en las diferentes redes sociales, pueden hacerlo: Diagonal Resistencia Radio para Facebook, arroba Resiste MX para Twitter, Resistencia-Radio para Instagram, y ahí estaremos posteando o poniendo toda la información referente a esto que ya estoy adelantando. No se tenía permitido hacerlo, sin embargo, digo, es una llamada para todos aquellos que están allá afuera escuchando, y de esa manera también poder replicar la palabra de la resistencia y llegue más a más oídos y se puedan acercar. Esto es un espacio abierto para todos. No voy a decir todas las alternativas como reactortas de huevo, ¿verdad? Pero es un espacio libre para todos nosotros, ¿no? Sin movimientos truculentos, muy, pues muy transparente, diría yo. Pero bueno, para ese tipo de choros o ese tipo de verborrea o ese mensaje parroquial, tendremos el próximo martes hostil para deschongarnos bastante fuerte. Recuerden que este viernes tenemos el Solo en Viernes. ¿Puedes ponerlo de nueva cuenta, por favor, productor? ¡Solo en Viernes! El programa o el espacio totalmente libre para poner cualquier canción. Salsa, cumbia, merengue, jazz, hip hop. No sé si en el gusto culpable de alguien de los locutores que esté en ese turno, porque es sorpresa, damos el rol cada semana, pues esté ese gusto culposo de reggaetón. No lo sé. ¿Seremos capaces? No lo sé, ¿qué vaya a suceder? Es un programa donde no sabemos exactamente qué va a suceder. Así es que escúchenlo. A lo largo de estos días les diremos el horario y quizás nos guardemos hasta el mismo viernes quién será el titular o quien nos lleve con esas canciones a decir que solo esas canciones pasan solo en viernes. Pues ahí está. Yo me retiro, este que les habló fue el mismísimo Chaco. Me pueden seguir a mí en lo personal en mi Twitter oficial, arroba ChacoAttack, si es que quieren seguirme por ahí, estoy para servirles. Y los invito a seguir escuchando la estación, buena programación, además de la barra o la parrilla de programación de Resistencia. Está Artefacto, Mamut, Degeneración, La Estructura del Infierno, Espiral, Flamingo Zen, Sesiones BPM y El Hostil. En lo que vamos reclutando me distraje aquí con esta computadora. Mientras reclutamos a más locutores o más voces que tengan algo que ofrecernos a todos ustedes. Desde este lado del micrófono les digo, escuchen la repetición el día de mañana y el fin de semana de este hostil. Y nos escuchamos el próximo martes. Les agradezco mucho. Pórtense mal, cuídense bien. Cuídense muy bien, que es muy importante en estos momentos, mientras llega pues la esperada vacuna a cada uno de nuestros cuerpos. Y yo me retiro con esta llamada Hijos de Puta a cargo de Los Cogelones. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.